Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana, y para este bonito día pues vamos a irnos con la temperatura a ver cómo se encuentra. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 53, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 40% de precipitaciones, así que las personas que viven hacia las montañas o hacia donde vayan a estar las nubes, pues esperen un poquito de lluvia. Para el día de mañana hay una probabilidad del 50%, así que yo creo que la mayoría de nosotros nos va a caer un poco de agua, con temperatura máxima de 71, mínimas de 54. Para el día viernes igual existe la misma probabilidad del 50% de precipitaciones, con temperatura máxima de 70, mínimas de 48. Para el día sábado, fin de semana, cielos despejados, máximas de 74, mínimas de 54, con probabilidad de 50% de precipitaciones. Y para el próximo domingo, máximas de 79, mínimas de 56, con cielos despejados y una probabilidad del 20% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Otros tres detenidos en el sur de Manchester en relación con el atentado. Tres hombres han sido detenidos en el sur de Manchester en relación con el atentado perpetrado el pasado lunes en esa ciudad del noroeste de Gran Bretaña, en el que 22 personas perecieron y 64 resultaron heridas, fue lo que informó la policía británica. Los arrestos de estos tres individuos, cuyas identidades no han sido facilitadas, se efectuaron después de que los agentes llevaran a cabo registros en domicilios de esa parte de la ciudad. La policía ya había arrestado ayer a un hombre de 23 años, también en el sur de Manchester, presuntamente relacionado con el atentado, con lo que se eleva a 4 el número de detenciones en el marco de la investigación. El ataque contra el estadio Manchester Arena fue presuntamente perpetuado por un único terrorista suicida, Salman Abedi, de 22 años, nacido en esa ciudad y de origen libio, que detonó un artefacto explosivo a la salida de un concierto de la cantante Ariana Grande. La ministra británica de Interior, Amber Rudd, dijo que parece probable que Abedi no actuara solo y agregó que el terrorista era conocido hasta cierto punto por los servicios secretos británicos. Según informaron el diario británico The Guardian, la policía de Manchester ha desplegado agentes en torno a la mezquita Disbury en el sur de esa ciudad, a donde acudían al parecer el terrorista suicida y algunos de sus familiares. Ahí permanecen desde que se produjo el ataque, según este periódico, el furgón policial, una unidad de video y varios agentes uniformados. El Papa Francisco recibe a Trump en encuentro para limar asperezas. El Papa Francisco recibió el día de hoy en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una visita de media hora y que debía ser para limar asperezas entre el multimillonario mandatario y el pontífice latinoamericano. El encuentro comenzó a las 8:30 horas locales en el estudio privado del Papa, en el segundo piso del Palacio Apostólico y bajo imponentes medidas de seguridad. El presidente estadounidense y su esposa Melania, vestida rigurosamente de negro y con mantilla, recorrieron primero las suntuosas salas del Vaticano, seguidos por los representantes de las familias nobles italianas, como es tradición para las visitas de jefes de Estado. El Papa recibió con un apretón de manos y rostro sonriente a Trump en la puerta de la biblioteca, tras lo cual lo invitó a entrar al recinto para sentarse frente al escritorio papal. Un traductor asistía al encuentro. Francisco lo recibió con un welcome, bienvenido, a lo que Trump respondió, es un honor. Los dos líderes tienen posiciones opuestas sobre temas como migración, cambio climático, venta de armas, pena de muerte e Islam. Gracias, gracias, no olvidaré lo que me ha dicho, dijo Trump al Papa al término del encuentro. La audiencia privada duró el tiempo promedio que el Papa concede a los mandatarios, tras lo cual Trump presentó a la delegación que lo acompaña, entre ellos su hija Ivanka, también de negro, pero sin mantilla, aunque sí con un tocado. La audiencia tuvo lugar particularmente temprano debido a que Francisco debía presidir 2 horas más tarde la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de peregrinos de todo el mundo. El encuentro fue fijado tras meses de especulaciones sobre la reticencia de Trump a reunirse con el pontífice durante su primera gira exterior de 9 días. El Papa aprovechó la ocasión para regalarle a Trump un emblemático texto suyo sobre la paz titulado La no violencia, estilo de una política para la paz, escrito con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz 2017. Espero que sea un instrumento de paz, le dijo en español a Trump, quien respondió en inglés, lo leeré. Por su parte, el mandatario estadounidense obsequió al Papa una serie de libros de Martin Luther King, el pastor estadounidense defensor de los derechos civiles para los afroestadounidenses, entre ellos uno firmado por el renombrado activista. El presidente estadounidense, un protestante presbiterano, y su tercera esposa católica debían visitar después la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Y el pedido que le hizo Melania Trump al Papa Francisco. El encuentro fue breve, duró menos de media hora, sin embargo, bastó para que Melania, la esposa del presidente Donald Trump, se hiciera un hueco para hacerle un pedido especial al Papa. En el momento en que la primera dama de Estados Unidos ingresó al salón en donde su marido y Francisco habían charlado, se acercó al pontífice y le entregó un rosario propio para que lo bendijera. Melania no estaba bautizada bajo el rito católico, sin embargo, nació y se crió en Eslovenia, un país cuya mayoría, alrededor del 60% de la población, profesa esta religión. Trump, que está en la mitad de su primera gira internacional, visitó por la mañana al Papa en el Vaticano, como ya habíamos informado, donde ambos tuvieron una reunión privada en un marco de simbolismo religioso y antiguo protocolo. Y su sueño fue mi pesadilla, fue lo que dijo Mónica Lewinsky, que cargó contra el fallecido fundador de Fox News. La ex pasante de la Casa Blanca, que saltó a la fama por mantener un romance con Bill Clinton, Mónica Lewinsky, cargó el día lunes contra el fallecido Roger Ailes, fundador de Fox News, y consideró que la cadena podrá ahora ser justa y equilibrada tras su muerte ocurrida el día jueves. Lewinsky acusó a Ailes por haber fomentado una cultura de la humillación al momento del lanzamiento de Fox News en el año 1996, que tuvo su primer éxito con la cobertura de escándalo por su relación con el expresidente, 2 años después de que Rupert Murdoch designara a Ailes como director del nuevo canal de noticias. Relación con el presidente Bill Clinton se hizo pública, fue lo que escribió Lewinsky el día lunes en un editorial de New York Times. Ailes, un antiguo colaborador político de los republicanos, tomó la historia del romance y el juicio que siguió y se aseguró de que sus presentadores lo mostraran sin pausa las 24 horas del día. Funcionó como magia, la noticia trajo televidentes y los hizo leales a Fox, dijo Lewinsky, quien descartó que Fox News se ha convertido en la cadena número uno en Estados Unidos desde entonces. Según el editorial, la cobertura que la cadena hizo del trabajo de fiscal Kenneth Starr en el año 1998 mezcló verdad con ficción. Dejé de ser una persona con dimensiones, en cambio me convertí en una prostituta, un objeto sexual o peor, fue lo que explicó la ex pasante. Días antes de lanzar la noticia, Fox pidió a sus televidentes que votaran si Mónica Lewinsky era una chica normal o una joven busca vidas en búsqueda de emociones, fue lo que ella agregó. Su sueño fue mi pesadilla, mi carácter, mi apariencia y mi vida fueron puestos bajo escrutinio sin piedad. Verdad y ficción se mezclaron aleatoriamente al servicio de mayores ratings, fue lo que continuó. Pero la ahora activista contra el ciberbullying tiene esperanzas para el futuro de Fox. Hay señales positivas de que las jóvenes generaciones de Fox, James y Lachlan Murdoch, quieren cambiar la cultura creada por ellos. Y MS-13, la banda callejera que le quita el sueño a Trump, empezó con una pregunta de qué banda son. Ever Rivas, conocido cariñosamente como Satanás, se acercó a tres clientes del restaurante Little San Salvador y les hizo esta pregunta. Mientras cenaban en la noche del 15 de agosto del 2015, no consta cuál fue la respuesta, pero dos de ellos acabaron apuñalados y otro muerto a tiros a la puerta del local. Estaban en territorio equivocado. La calle Webster entre Santa Monica Boulevard y Melrose Boulevard en pleno Hollywood, territorio de la Mara Salvatrucha de Los Ángeles, MS-13. Escenas como esta se cuentan con estremecedora frialdad policial en una denuncia presentada el pasado miércoles en los juzgados federales de Los Ángeles tras una mega operación en la que fueron detenidos 21 miembros de esta banda callejera hacía pocas semanas que el presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions habían proclamado que la Mara Salvatrucha era una prioridad absoluta en su estrategia de seguridad. La operación policial no tiene nada que ver con Trump, ni él ha intentado atribuírsela. Es una investigación de 3 años que revela múltiples detalles de la organización interna de la banda callejera que parece obsesionar al presidente. El documento recoge con gran detalle cada amenaza, cada golpe, cada intercambio de droga y cada asesinato conocido de los detenidos del MS-13 en Los Ángeles. Ofrece una visión del día a día de los negocios de la organización que parece sacado de un guion de cine. La mayoría de los hechos relatados por la policía parecerían simples reuniones de negocios recados. Varios, como Torres, le dice a Pérez que compre una tarjeta de PayPal para que los Adams le manden el dinero, si no fuera porque se está hablando de drogas, violencia y muerte. También el informe señala que la MS-13 controla 20 cliques o distritos que funcionan cada uno como su pequeña mafia territorial. Detalla la implantación territorial con sorprendente precisión, como por ejemplo cuál es la esquina de MacArthur Park, un popular área de negocios latinos delante del Consulado de México que controla la mafia salvadoreña. Y la dedicatoria del presidente Trump por el Holocausto no resiste la comparación con Obama. Haga lo que haga Donald Trump, se mira con lupa y su viaje a Israel no iba a ser menos. Ya se ha criticado que el presidente de Estados Unidos se dedica menos de media hora al Museo del Holocausto y al Memorial Yad Vashem, cuando lo normal entre los mandatarios extranjeros en Jerusalén es triplicar ese tiempo. Pero la última polémica viene por la escueta dedicatoria que dejó en el libro de visitas. Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos. Increíble, no lo olvidaré nunca, escribió Trump junto a su firma y la de Melania. La breve dedicatoria tiene un tono alegre y parece más propio de una celebración que de un lugar donde se honra la memoria de las víctimas del Holocausto, donde los nazis exterminaron a 6 millones de judíos. El mensaje de Trump contrasta mucho con las emotivas palabras que dejó su predecesor en el cargo, Barack Obama, cuando visitó Jerusalén allá por el año 2008. Siendo senador por Illinois y candidato a la presidencia. Aparte de ser una dedicatoria mucho más extensa, también estaba cargada de más sentimiento y dolor. Era todo un llamamiento a que no se produzcan más barbaries así en la historia. Y bueno, parte de lo que decía, estoy agradecido a Yad Vashem y a todos los responsables de esta notable institución. En un momento de gran peligro y promesas de guerra y de lucha, tenemos la bendición de contar con un recordatorio tan poderoso del potencial del hombre para generar grandes males, pero también un recordatorio de nuestra capacidad de levantarnos de la tragedia y rehacer nuestro mundo. Es lo que decía una primera parte del texto del expresidente Barack Obama. La continuación de la dedicatoria del que fuera senador de Illinois fue la más aplaudida. Dejen que nuestros niños vengan aquí y conozcan esta historia para que puedan añadir sus voces para proclamar nunca más. Y recordemos a aquellos que perecieron no solo como víctimas, sino también como individuos que tenían esperanzas, amaron y soñaron con nosotros y que se han convertido en símbolos del espíritu humano. En contraste entre Trump y Obama es más que evidente, aunque cabe decir que a la hora de pronunciar ahí un discurso, ambos hicieron énfasis en respetar la memoria de las víctimas. Millones de vidas maravillosas y hermosas fueron extinguidas como parte de un intento sistemático de eliminar al pueblo judío. Es nuestro solemne deber recordar, llorar, afligir y honrar cada vida que fue cruelmente tomada, fue lo que pronunció Trump. Ahí el texto lo llevaba preparado y no tuvo que improvisar como en el libro de las visitas. La opinión pública compara a la más mínima de las acciones de Trump con las de Obama. Otro detalle en tener en cuenta, el mensaje que George Bush escribió en ese mismo libro en el 2008 fue aún más breve que el de Donald Trump: Dios bendiga a Israel. Pero al menos el tono no se prestaba a confusiones como se presentaron ahora. Y en información deportiva, Michael Arroyo se despide del América. El mediocampista ecuatoriano Michael Arroyo se despidió de las Águilas del América en un mensaje que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. Pues el futbolista sabe que no entra en los planes para la próxima temporada, por lo que su futuro podría incluso estar fuera de la Liga MX. Gracias América, gracias afición, por cada momento que estuve con ustedes, que me hicieron sentir como una familia. Les puedo asegurar que me puedo ir feliz, fue lo que escribió en Instagram el seleccionado ecuatoriano, quien además dejó entrever que su futuro está lejos del fútbol mexicano. Gracias también a mi muy hermoso México. Gracias por darme la oportunidad de luchar, de defender tres hermosos clubes donde fui bien recibido y pude desempeñarme y adaptarme muy rápido. Tengo muchas cosas más para agradecer, pero no los quiero aburrir, finaliza el mensaje del ecuatoriano. De acuerdo con algunos medios, el futuro de Arroyo podría encontrarse en el fútbol brasileño, en específico en el gremio del Porto Alegre. Y hubo un encuentro especial entre Messi y, adivinen quién, Ronaldinho. Ronaldinho fue la gran sorpresa en el entrenamiento del día de hoy en la ciudad esportiva Joan Gamper. El astro brasileño decidió acudir a la sesión para mandar ánimos a sus antiguos compañeros de cara a la final de la Copa Rey y se mostró muy cómplice con Leo Messi, quien fuera uno de sus amigos inseparables en su etapa en el Camp Nou y al que ayudó a convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos. Al percatarse que Ronaldinho estaba en el entrenamiento, Messi se dirigió hacia él y se fundieron en un cálido abrazo e intercambiaron bromas y confidencias antes de que el argentino empezara a ejercitarse bajo la atenta mirada de Luis Enrique. Después apareció Neymar, que también estuvo un rato distendido con su compatriota. Con el trío al completo se tomaron fotografías para inmortalizar el reencuentro y luego Ronaldinho atendió a los medios del club. Siempre es bueno encontrar grandes amigos, grandes jugadores, siempre es un placer muy grande estar con ellos, fue lo que sentenció Ronaldinho, que también quiso analizar la final de la Copa Rey de este próximo domingo ante el Alavés. Los veo muy bien, muy motivados, creo que va a ser un gran partido, espero que pueda traer suerte y que todo pase bien, fue lo que concluyó

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Irán decreciendo durante la jornada. Nuevos amigos, salidas y viajes conformarán sus metas. En el amor no desaprovecha la oportunidad. Esa simple amistad puede llegar a convertirse en su amor. En la riqueza, hoy podría recibir una noticia laboral que lo preocupará. Pronto encontrará la solución. En el bienestar, retrase los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Tauro, aproveche ya que será un buen momento para los inicios. La luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que tome en esta jornada. En el amor permanezca alerta, un encuentro con un viejo amor podría alterar su panorama sentimental. En la riqueza, trabas en los negocios, deberá esperar el momento adecuado para concretarlos. En el bienestar, en este día intente salir, pasear y conocer gente. Esto lo ayudará a sentirse más libre. Para el signo de Géminis, intente bajar los niveles de exigencia. Trate de encarar una cosa por vez. De lo contrario, no podrá cumplir con su objetivo. En el amor, procure ser menos asfixiante en sus relaciones. De lo contrario, su pareja se irá. En la riqueza deberá tratar de vigilar su tendencia a gastar dinero descontroladamente. En el bienestar será conveniente que baje el nivel de adrenalina. De lo contrario, su cuerpo le pasará factura pronto. Para el signo de Cáncer, es el momento de organizarse y ser paciente. Despliegue una estrategia inteligente si desea lograr sus objetivos personales. En el amor, no caiga en la rutina. De lo contrario, podría perjudicar su vínculo amoroso. En la riqueza, emplee su don aventurero, así conseguirá mejores opciones en su vida e en su ambiente laboral. En el bienestar, opte por una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Leo, procure ser responsable de sus decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos. En el amor, evite mostrarse indiferente o distante. Seguramente va a conocer a alguien que lo impactará. En la riqueza, sería bueno que adquiera solo lo justo y necesario. De lo contrario, su economía no resistirá. En el bienestar, tome precauciones cuanto antes. Su agotamiento nervioso comienza a sentirse. Para el signo de Virgo, enfrente las situaciones como lo viene haciendo hasta ahora. La confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, ceda al amor. Deje de escaparse de lo que siente por miedo al compromiso. En la riqueza, procure aprovechar su energía para enfocarla en su trabajo o en los negocios. En el bienestar, será una jornada para dedicarse al arte. Aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro suyo. Para el signo de Libra, momento para aprender que los sentimientos intensos son la energía para atravesar las barreras de la seguridad y ansiedad de uno mismo. En el amor, es una etapa maravillosa. En el amor, el vínculo con su enamorado pasará por su mejor momento. En la riqueza, evite desbordarse. Situaciones confusas podrían generar tensiones en su ámbito laboral. En el bienestar, procure alimentarse un poco más sano. Hágase un tiempo para cocinarse alimentos frescos. Para el signo de Escorpión, necesitará concentrarse en sus proyectos e ideales. Esa será la única manera de poder alcanzar y lograr sus objetivos. En el amor, sus emociones se manifestarán de forma turbulenta, ya que cuenta con la luna en oposición en su signo. En la riqueza, en este día, todo lo que tenga que ver con la circulación de dinero podría verse demorado. En el bienestar, de rienda suelta a su alegría, esos momentos difíciles han quedado atrás. Para el signo de Sagitario, deberá concentrar su energía en su propio éxito personal. No se asuste por lo que sucede a su alrededor. En el amor, un buen diálogo entre los enamorados favorecerá la consolidación del vínculo. En la riqueza, comprenda que no le será aconsejable gastar demasiado dinero en cosas superfluas en este día. En el bienestar, omita la tragedia. Sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista. Para el signo de Capricornio, probablemente en esta jornada podría sentirse desorientado emocionalmente y tendrá muchas dudas a la hora de tomar algunas decisiones. En el amor, deberá prestarle atención a los afectos. De lo contrario, esto le provocará conflictos en las relaciones. En la riqueza, hoy se sentirá presionado por algunos temas financieros. No deje que la situación lo supere. En el bienestar, será un momento de libertad. Anímese a desarrollar ese sueño que tanto desea. Para el signo de Acuario, entienda que para alcanzar sus propias metas deberá evitar dispersar las energías en varios objetivos a la vez. En el amor, prepárese, ya que podría encontrar el amor si mira con atención a quienes lo rodean diariamente. En la riqueza, los gastos deberán ser más cuidadosos. No se deje tentar por lo innecesario. En el bienestar, vivirá en un estado de paz interior gracias al Reiki o a la meditación. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Siempre y cuando tenga un poco de paciencia, todo saldrá como usted desea. Hoy no pretenda que todo se resuelva rápidamente. En el amor, intente conocer gente nueva y así se le abrirán otros horizontes afectivos. En la riqueza, hoy el éxito coronará sus esfuerzos. El manejo de las finanzas quedará en sus manos. En el bienestar, procure desintoxicar su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio.

9 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 53, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. El día de mañana y el día viernes hay una probabilidad del 50% de precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 71, mínimas de 54, con cielos despejados. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados, máximas de 70, mínimas de 48. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 74, mínimas de 54. Con cielos despejados, con una probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, cielos despejados, máximas de 79, mínimas de 56, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y el próximo lunes, que es día festivo, que es el Memorial Day, aquí la mayoría de las personas no trabajan, pues ese día vamos a estar con temperaturas altas de 82 grados y mínimas de 58. Para los que estaban preocupados y no se quieren esperar hasta el día de mañana para darles este pronóstico, van a estar las temperaturas altas. Se espera un poquitito de lluvia, lo más seguro es que no nos vaya a tocar, pero hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para todas las personas que se van a ir a unas mini vacaciones desde el día viernes, pues ya tienen ahí el pronóstico para este fin de semana, para que puedan planear muy bien estas micro vacaciones. Tengo una noticia fuera de lo común. Hay una campaña, una marca que hizo una campaña libre del retoque digital para mostrar la belleza real, ¿no? ¿Ustedes se animarían a tomarse una fotografía? Últimamente, pues ya los celulares traen muchos filtros sin que necesites saber de cómo poner filtros o cómo editar fotografías. Ya tu celular te lo hace facilito, ¿no? Te compras un celular nuevo que trae una cámara, pues, muy, muy padre, que ya trae unos filtros integrados en el software de tu cámara. Entonces, cuando te tomas una cámara, automáticamente pues te limpia, ¿no?, tu piel, o te quita cualquier imperfección que se vea. Entonces, lo que está pasando es que esta campaña lo están haciendo para lo mismo, para que no se estén utilizando pues tanto retoque digital, porque a veces subimos fotos y nos vemos muy bien, ¿no? Ya acá en la vida real dices, uy, ¿qué te pasó? No traes el filtro, ¿no? Y lo digo en general, ¿no? Hasta las chicas que yo creo que no necesitan nada de filtro, también se ponen esos filtros a través pues de las cámaras, ¿no? De sus nuevos editores también de fotografías de los celulares. Y bueno, en la actualidad, modelos, marcas de prestigio y el mismo público luchan por establecer estándares de bellezas reales que terminen con el ideal del cuerpo perfecto, creado muchas veces con la ayuda de un retoque fotográfico. La firma española Desigual ha decidido contribuir haciendo una campaña de verano que muestra la belleza natural, cuya protagonista es la modelo Charlie Howard. Lo que ha llamado la atención de este proyecto es que ninguna de las fotos ha sido retocada. Entonces, la chica está, al ver ahorita las fotografías, pues está guapa, ¿no? Y pues es lo que tratan también de ver, ¿no? De que tampoco existe la perfección. Va a haber mucha gente que le va a criticar, me imagino, porque no está maquillado, porque no trae eso, porque no trae lo otro. Pero pues ese es el fin, ¿no?, de esta campaña, de mostrarse tal como son y dar a conocer de que nadie es perfecto, nadie somos perfectos. A veces nos pensamos que estamos demasiados feos, demasiadas feas, demasiados gordos, gordas, y que tenemos muchas imperfecciones. Entonces, lo que trata de demostrar es que obviamente cada uno de nosotros nos aceptemos tal como somos, ¿no? con todas las imperfecciones de lo cual uno se debe sentir orgullosa. Y en cada una de las imágenes que forman parte de esta campaña se puede apreciar el cuerpo de esta modelo y también sus imperfecciones de los cuales ella se siente orgullosa. Entonces la industria de la moda parece estar comprometida con que cada día más mujeres comprendan que no existen tallas para la belleza y que es importante obviamente que se acepten y que amen sus cuerpos. Así que ya saben, si de repente ven fotografías ahí ya sin retoques y dices tú, ¿y qué le pasó si esta tenía una cinturita así? Si esta no tenía celulitis, si esta no tenía esto, pues ya saben, ¿por qué? Porque no las están retocando. Hasta salen en las fotografías que están... estoy observando, si se ven las imperfecciones hasta de las estrías, que obviamente son retocadas por un Photoshop. Cuando te editan, pues te borran todo el tipo de imperfección. Y cuando digo todo, es todo. Así que acéptense, ámense, hay que amarnos tal como somos, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo esta noticia, que está muy interesante, ¿verdad? Yo creo que esto nos debe ayudar a todos y obviamente pues inculcarle a los niños, a las niñas que se quieren y se aceptan tal como son. Vamos a empezar ya directamente con el tema del día de hoy, así que los invito a que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, hoy vamos a continuar con el apartado número 5 del capítulo número 12. Todavía nos encontramos en el capítulo número 12. Y el título del día de hoy es el programa de estudios cuerdo. Así que empezaremos a leer y ya posteriormente probablemente demos una pequeña explicación. ¿Ok? Bueno, ahí empezamos. El programa de estudios cuerdo. Solo el amor es fuerte, puesto que es indiviso. Los fuertes no atacan, pues no ven que haya necesidad de ello. Antes de que la idea de atacar pudiese entrar en tu mente, tuviste que haberte percibido a ti mismo como débil, puesto que te atacaste a ti mismo y creíste que el ataque había sido efectivo, te consideras a ti mismo debilitado. Al dejar de percibir la igualdad que existe entre tus hermanos y tú, y al considerarte a ti mismo como más débil, intentas equilibrar la situación a la que tú mismo diste lugar y te vales del ataque para ello porque crees que el ataque logró debilitarte. Por eso es por lo que el reconocimiento de tu propia invulnerabilidad es tan importante para el restablecimiento de tu cordura, pues el aceptar tu invulnerabilidad estás reconociendo que el ataque no tiene efectos, aunque te has atacado a ti mismo, demuestras que en realidad no ocurrió nada. Por lo tanto, al atacar no hiciste nada. Una vez que te des cuenta de esto, atacar dejará de tener sentido para ti, pues resultará evidente que ni es efectivo ni puede protegerte. Con todo, el reconocimiento de tu invulnerabilidad te aporta todavía mucho más que eso. Si tus ataques contra ti mismo no han podido debilitarte, eso quiere decir que aún eres fuerte. Por lo tanto, no tienes que equilibrar la situación para demostrar tu fuerza. No podrás darte cuenta de cuán inútil es el ataque hasta que no reconozcas que los ataques que lanzas contra ti mismo no tienen efectos, pues otros ciertamente reaccionan ante el ataque si lo perciben, y si estás tratando de atacarles, no podrás sino interpretar su reacción como un esfuerzo de tu creencia en el ataque. El único lugar donde puedes cancelar todo refuerzo es en ti mismo, pues tú eres siempre el primer blanco de tus ataques, y si estos nunca han tenido lugar, tampoco pudieron haber tenido consecuencias. El amor del Espíritu Santo es tu fortaleza. pues el tuyo está dividido y por lo tanto no es real. No puedes confiar en tu propio amor cuando lo atacas. No puedes aprender lo que es el amor perfecto con una mente dividida, porque una mente dividida se ha convertido a sí misma en un mal estudiante. Trataste de hacer que la separación fuese eterna porque querías conservar las características de la creación, aunque con tu propio contenido. La creación, sin embargo, no procede de ti, y los malos estudiantes no tienen ciertamente necesidad de una enseñanza especial. Tienes problemas de aprendizaje en un sentido muy literal. Ciertas áreas de tus facultades para aprender están tan deterioradas que solo puedes progresar bajo una dirección clara, precisa y constante, suministrada por un maestro que pueda trascender tus limitados recursos. Él se convierte en tu recurso, ya que por tu cuenta no puedes aprender. Es imposible aprender nada en la situación de aprendizaje en la que te has puesto a ti mismo, y es obvio que en esa situación necesitas un maestro especial, así como un programa de estudios especial. A los malos estudiantes no se les debería elegir como maestros de sí mismos o de otros. No te dirigirías a ellos para establecer el programa de estudios que les permitiría escapar de sus limitaciones. Si comprendiesen lo que se encuentra más allá de ellos, no tendrían limitaciones. No sabes cuál es el significado del amor y esa es tu limitación. No intentes enseñarte a ti mismo lo que no entiendes, ni trates de establecer los objetivos del programa de estudios cuando los tuyos claramente han fracasado. El objetivo de tu aprendizaje ha sido no aprender, y esto no puede conducir a un aprendizaje fructífero. No puedes transferir lo que has aprendido, lo que no has aprendido, y el menoscabo de tu capacidad de generalizar es un fallo fundamental de tu aprendizaje. ¿Les preguntarías a los que no han podido aprender para qué sirven los recursos de aprendizaje? Ellos no lo saben. Si pudiesen interpretar correctamente dichos recursos, habrían aprendido de ellos. He dicho que la regla del ego es busca, pero no halles. Traducido al lenguaje del programa de estudios, eso significa trata de aprender, pero no lo logres. El resultado de este objetivo de aprendizaje es obvio, hará que se interprete erróneamente todo recurso de aprendizaje legítimo, toda instrucción real y toda dirección sensata, ya que el propósito de estos es facilitar el aprendizaje al que se opone ese absurdo programa de estudios. Si estás tratando de aprender como no aprender y el objetivo de lo que enseñas es la autoderrota, ¿qué puedes esperar sino confusión? Un programa así no tiene sentido. Este intento de aprender ha debilitado tanto a tu mente que no puedes amar, ya que el programa que has escogido es contrario al amor y no es más que un curso en cómo atacarte a ti mismo. Un objetivo suplementario de ese programa es no aprender cómo superar la división que da credibilidad a su objetivo principal. Y no te será posible superar esa división siguiendo dicho programa, ya que todo lo que aprendas será en su favor. Y bueno, con esto voy a terminar este apartado. Todavía me falta como media página, pero para que nos alcance el tiempo. Yo creo que también pues está muy claro, ¿no? A veces nosotros creemos que ya aprendimos, creemos que las cosas son así, que son asá, y que me estoy afectando porque me está afectando a alguien más. Y todo se debe a que nuestra mente, pues ya saben, está dividida. Está dividida entre el ego y está dividida entre lo que nosotros consideramos que es el amor. Cuando realmente no hay división, toda nuestra mente o todo lo que está en nuestra mente está lleno de amor. Entonces no podemos ver otras cosas que sean diferentes. Y lo que nos trata de decir es que nosotros no podemos enseñar a los demás, y no lo dice de una manera literal, ¿no? Sino simplemente no podemos juzgar a los demás o decir que esto está bien o que esto está mal si nosotros mismos no somos buenos estudiantes de nuestra propia vida, ¿no? A veces hay muchos dichos que hacen sentido con esto, ¿no? Cuando te dicen, lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. A veces cuando uno critica a alguien o critica alguna situación que no le gusta y dice, ay, pero ¿cómo es posible que dejen hacer esto a los niños? O ¿cómo es posible que reaccione así la esposa con el esposo? O las amigas, o etcétera, etcétera, ¿no? o hasta los políticos y que esto y lo otro. Y no nos estamos dando cuenta que eso simplemente pues viene de nuestra mente, viene de una separación, viene de creernos mejor, viene de hacernos sentir a nosotros que nosotros somos perfectos o que nosotros estamos bien y hay otras personas que están mal o que están peor que nosotros, ¿no? Y cada vez que estamos haciendo esto, pues estamos manifestando un simple pues ejemplo, ¿no?, de lo que nos está diciendo el libro, de que somos malos estudiantes. Nosotros no podemos ir señalando a la gente porque esa no es nuestra función, esa no es lo que tenemos que hacer nosotros, no lo tenemos que hacer porque no nos es, ¿cómo se dice?, asignado, ¿no?, el estar culpando. Hasta los jueces que deciden aquí en este mundo, ¿no?, físico, que para eso hay leyes, y que dicen ellos, bueno, yo te declaro culpable y a ti inocente, pues hasta ellos viene de su propia percepción, ¿no?, de lo que están viendo. Pero aquí nosotros no somos jueces en ningún momento. Y eso no quiere decir de que si un juez de repente te dice, no, pues lo hiciste mal, ibas a 300 o 200 millas por hora, o 150 millas por hora en un área de 70 millas, entonces tienes que tener un ticket. Entonces a lo mejor tú vas a decir, no, pues ahí está mal, porque él no tiene por qué señalar. Bueno, para eso también podemos desviarnos para querer tener la razón, ¿no? En esta vida nosotros tenemos que aprender a aceptar cuando estamos equivocados y aprender a corregir ese tipo de errores. Cada vez que la vida nos presente el mismo error una y otra vez, como también dice el otro dicho, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y hay una canción de eso, ¿verdad? Significa que no hemos aprendido, significa que tenemos que analizarlo bien, por qué lo estamos trayendo constantemente a nuestra vida, por qué la vida nos los está poniendo constantemente. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos aprendido. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, pues, no empecemos a hacer este tipo de separación y a creernos los jueces de la vida de todas las personas que nos rodean o de todas las situaciones que nos rodean. Hay que ver con amor todo lo que estamos observando, hay que expresarnos con amor, hay que pensar con amor, y de esta manera no tendremos nuestra cabeza dividida, nuestra mente dividida con pensamientos que nos vayan a atacar o con personas que tal vez nosotros pensamos que nos van a atacar. Y bueno, con esto finalizo esta parte del tema y vámonos con el ejercicio. Pónganse listos para que lo escriban, las ideas que nos tocan el día de hoy. Estamos en la lección número 90 y las ideas son las 79 y la 80. Si ustedes tienen escrito, si han seguido todo este año los programas, pues los deben de tener. Búsquenlo ahí, el número 79 y el 80, que ya lo escribieron, y es el repaso de estas dos pensamientos. El primero, el número 79, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución. El problema es un resentimiento, la solución un milagro. E invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Para las aplicaciones concretas de esta idea puedes usar las siguientes variaciones. La primera, esto supone un problema para mí que quiero que se resuelva. El milagro que se encuentra tras este resentimiento lo resolverá por mí. Es la segunda idea. Y la tercera, la solución de este problema es el milagro que el problema oculta. Se los vuelvo a repetir los tres, si lo quieren poner a grabar con su celular, pues háganlo, si no, escríbanlo. La número uno, esto supone un problema para mí que quiero que resuelva, que se resuelva. La número 2, el milagro que se encuentra tras este resentimiento lo resolverá por mí. Y la tercera, la solución de este problema es el milagro que el problema oculta. Y la idea número 80, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Así que permítaseme reconocer, cierren los ojos, que mi problema se ha resuelto. Cualquier problema que tengas ahorita, cualquier estrés, cualquier ansiedad, está consciente o siéntelo realmente que ya se ha resuelto. La única razón de que parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente. Creo que el problema ocurre primero y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse. No veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos. Ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema, de manera que el tiempo no los pudiera separar. El Espíritu Santo me enseñará esto si se lo permito, y comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un problema que no se hubiese resuelto ya. Las siguientes variaciones de la idea de hoy resultarán útiles para las aplicaciones concretas. La primera: no tengo que esperar a que esto se resuelva. Número 2. La solución a este problema ya se me ha dado, si estoy dispuesto a aceptarla. Y el número 3. El tiempo no puede separar este problema de su solución. El tiempo no puede separar este problema de su solución. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Ya saben, hay que hacer estos ejercicios, hay que cerrar los ojos, hay que repetirlo, hay que leerlo, tratar de aprendérselo. Y una vez que ya están con sus ideas en la cabeza de estas que acabo de decir, ya se pueden sentar y relajar y recibir respuestas, sentir esa paz que todos necesitamos y que siempre estamos buscando, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Waka waka my eh, this is amazing, oh yeah, cause this is Africa. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la receta de salud. Espero que ya tengas listo ahí tu papel y lápiz para que escribas los ingredientes. Y si no estás lista, recuerda que más adelante va a estar publicada la receta en la página de la radio www.sexyloveradio.com. www.sexyloveradio.com. Ahí lo puedes encontrar todas las recetas. Y bueno, hoy les traje un jugo que es una mezcla de fruta y verdura. Este jugo es muy nutritivo y es excelente para mejorar la salud. Así que si tú quieres prevenir cualquier tipo de enfermedad, quieres llenar tu cuerpo de antioxidantes, quieres sentirte, pues obviamente, sano, fuerte, lleno de energía, pues no dejes de hacer este maravilloso jugo, que aparte que tiene un buen sabor. Si a ti te gustan los tés fríos, pues es una combinación de un té frío y aparte con un toque diferente. ¿Por qué es un toque diferente? Porque los ingredientes principales es el melón verde. Ya saben que hay el melón color naranja, el melón amarillo y el melón verde, ¿no? Hay que comprar el melón verde y vas a utilizar la mitad de un melón. Y vas a ocupar 100 gramos de coles de Bruselas. Los coles de Bruselas son como los, como el, se me fue la palabra, el repollo. Es como el repollo, pero en chiquito. Son chiquititos, chiquititos. Por eso vas a utilizar únicamente 100 gramos. Si no llegas a encontrar el col de Bruselas, puedes utilizar pues el repollo, ¿no? El repollo normal. 100 gramos nada más y un vaso con té verde ya preparado. Hay sobrecitos de té verde, ¿verdad? Entonces pueden poner a hervir ahí el agua, un litro de agua, preparan el té, lo ponen a enfriar y una vez que ya está frío vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora. Hay que picar obviamente el melón en trozos pequeños, al igual que las Bruselas, los cortan en cuartas partes y ya pues van a salir pedacitos chiquitos porque las Bruselas son chiquitas. Ya saben, si no consiguen las Bruselas pueden comprar el repollo, que es lo mismo. Entonces van a poner a licuar todo junto y una vez de que ya está licuado lo pueden colar, es opcional, ¿no? Yo les recomendaría que no cuelen nada y que así lo beban todo y van a tener pues mayor efectividad para tu organismo. Pero si se les hace un poco pesado o dices tú, no me gusta así tan fuerte, lo pueden colar y ya beberlo. Se recomienda que tomes 3 vasos de este jugo a la semana. Puedes tomarlo un lunes, puedes tomarlo un jueves, puedes tomarlo un domingo. O los días que tú quieres, lunes, un miércoles y un viernes, ¿no? Y así ya no se te olvidan. Y es lo único que tienes que hacer y vas a ver que con este jugo vas a fortalecer tu salud, obviamente, y te vas a sentir lleno de energía y con muchas ganas de empezar tu día. Así de sencillo, así que háganlo y no dejen de prepararlo y ahí me platican después cómo les fue, ¿no? Y ahora sí, vámonos con la receta del día de hoy, que se titula El tamaño de las personas. Always some reason.